La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Veintisiete de noviembre es día miércoles. Del himno, de uno de los himnos propios de estos días. Escuchemos, son composiciones muy humanas, son versos muy humanos. Y voy a decir ahora en español algo de lo que se cantaba en todas las misas de difuntos antes del Concilio Vaticano II. En latín era el Dies Irae, el día de la ira. Y dice así en las primeras estrofas: anunciaron ira divina, que el cielo y la tierra calcina, los profetas del Señor. Yo temo al juicio severo, al examen justiciero del divino Redentor. La trompeta con sus sones llama a todas las naciones, las convoca al tribunal. Todos tiemblan por su suerte al retornar de la muerte para el juicio universal. Un libro será llevado donde figura anotado todo lo que hay que juzgar. Todo quedará patente cuando en el trono se siente el Rey del juicio final. Oh Dios Santo, el Uno y Trino, llévanos por tu camino a la patria celestial. Amén. No se me asusten. Escuchemos la palabra que Dios nos regala a este día. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a alguno de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contraste entre esos versos del himno que leímos al principio de esta reflexión y el llamado a permanecer firmes para conseguir la vida. ¿Habrá contradicción? No. La reflexión humana tiene que ir ahí a la realidad. Y la reflexión que hace un creyente tiene que partir desde la fe que se hace esperanza. Quizá el Dies Irae que acabamos de escuchar nos describa tétricamente ese momento del encuentro final, muerte y juicio, y a la espera de la sentencia del juicio. Quizá nos dé miedo, es una forma muy humana de decir las cosas, pero hoy el Señor en el Evangelio nos dice: perseveren, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Y esto es precisamente lo que tenemos que hacer en el camino de la fe. Es Dios con nosotros. ¿O no lo celebramos en la Navidad? Dios con nosotros. Pues bien, para ser presente a Dios en nuestro caminar, es indispensable la perseverancia. La perseverancia es una de las actitudes más importantes del discípulo, del que cree en Jesucristo. El final no es la muerte, el final es la vida. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Hoy Jesús, pues, nos deja muy claro que tenemos que estar ahí, que no debemos echarnos para atrás ante las dificultades que se describen hoy en el Evangelio. Dificultades en forma de persecuciones, en forma de traiciones. No debemos echarnos para atrás. Hay que vivir en la esperanza. Y la seguridad de la esperanza, el cumplimiento de la promesa a la que nos lleva la esperanza, tiene su fundamento en Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Permanecer. Perseverar, mantenernos firmes. Y mantenernos firmes significa dar frutos. Sí, dar frutos. Por los frutos nos vamos a conocer. Y por el gran fruto del amor, el don del amor que se hace fruto de amor en la vida, pues eso será nuestro juicio. Al final de todo, eso es lo único que va a sumar, a contar, porque Dios es amor. Es día miércoles. ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Buen día!